Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre están pendientes. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas en el corito histórico. Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Aquí venimos como un torero poniendo el alma en el ruedo para responder todas las preguntas que ustedes dejan en nuestro sistema Sendo Beta para que esta sección tenga vida. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara, enemigo número uno de Cumaná y de los comedores de pan con empanada. Así es, así es, así es. Recuerden que este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú lo deseas y si yo lo deseo, porque no hay una cosa en la cual estemos más de acuerdo acá en el Corito Histórico que el consentimiento. Ese estado de cosas en el cual dos personas coinciden en mejorar sus relaciones interpersonales, sobre todo de tipo afectivo sexual, por medio de acuerdos en común. Porque es algo que nos inspira de parte de ese género musical de Hermana República Colombiana, que es el vallenato. Porque esos panas son los que siempre dicen que las cosas salen bien. ¿Cuándo? Pues cuando se hacen con sentimiento. Exactamente, exactamente. Incluso también es una consecuencia del consentimiento, la trae el y nuestro ídolo y homenajeado de esta sección, Chayán, porque el consentimiento es importante para amarnos bien, para amarnos bien. Entonces, bueno, muchachos, hoy traemos cuatro preguntas a ustedes, tan claro como siempre, que aquí estamos respondiendo, haciendo la tarea. Antes de empezar, recordarles, salimos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, salimos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en eBooks. ¿Dónde más salimos, manao? En la página web www.elcorsohistorico.com. Ahí pueden descargarse los episodios directamente a sus dispositivos. En caso de que tengan una conexión de internet deficiente, siempre te lo descargan en Wi-Fi ahí que encuentren pagando. Descargan eso, solo escuchan y vacilan. E igualmente en la página pueden entrar en el Sendo Beta para allí dejar sus preguntas para futuros episodios de esta sección. Pero vamos a empezar con esto, ¿no es así, Dorian? Dale tú, arrecia. Vamos a arreciar, vamos a echarle leña al fuego, candela. Hoy estoy sumamente elmeriano, hermano. Sumamente chayanólogo estoy hoy. Fíjate. Es que es tiempo de vals, mano, es tiempo de vals. Claro, un, dos, tres, claro. Mira, aquí vengo con una pregunta que nos hace el pana Alfredo García. Gracias por esta pregunta y saludo para ti, Alfredo. Dice que quisiera que aclararan una cuestión. ¿Qué hay de cierto con lo ocurrido con las protagonistas del famoso cuento de Antonio Arraiz? ¿No son blancas las Bejarano? ¿Existieron realmente las Bejarano? ¿Qué era la real cédula de Gracias al Sacar? Gracias y saludo. ¿Sendo Beta? Eso es un alto beta, porque tú sabes que es muy famoso el cuento de Antonio Arraiz, no son blancas las Bejarano. Bueno, yo creo que es un cuento que se puede conseguir incluso en internet, de verdad, no estoy claro por ahí, yo lo leí alguna vez. Eso lo toma referencialmente Realuque en Bobo Juro Gallo, o sea, ponen esos personajes en la trama. Ah, claro, también, los ponen en ese universo de, bueno, de esa Caracas, de aquel momento, es verdad. El cuento de Antonio Arraiz habla de tres hermanas, las Bejarano, que hacían como postres o tortas en Caracas, incluso se le atribuye la torta Bejarana, y bueno, a ellas al parecer le empezó a ir muy bien, en el cuento a ellas le iba muy bien, se le compraba mucha torta y empezaron a tener pila de cuarto, empezaron a tener real, empezaron a tener centavo estas mujeres, que eran pardas al parecer, eran negras. El asunto es que, según el cuento, estas mujeres aprovechan una real cédula que saca el rey, llamada del decreto, la real cédula de Gracias al Sacar, en donde ellas podían comprar el derecho a dejar de ser pardas o negras. A ser, digamos, blancas ante la ley. Legalmente es lo que decía la cédula, más o menos. Exactamente. Entonces, bueno, el cuento transcurre alrededor de la figura de las Bejarano y, bueno, y este asunto en el que se basa de la Real Cédula de Gracia de Alzacara. ¿Qué hay de cierto en todo esto? La Real Cédula de Gracia de Alzacara existía. Existió. Esto lo trajo Carlos IV en 1795. ¿Y qué eran? Esto era una lista de aranceles, una lista de impuestos que tú podías pagar y que se le señalaban a los súbditos para tener, bueno, ciertos privilegios en algunos trámites burocráticos. Entonces, por ejemplo, habían puestos de trabajo o trámites, lo que sea, que ponían como requisitos, tenían requisitos de procedencia, procedencia social, sexo, oficio, edad, que no todos los solicitantes podían cubrir. Y entonces tú te podías saltar si tú no llegabas a la edad que era para ser regidor, pero tú tenías los reales para pagarlo, entonces tú lo pagabas. ¿Qué pasa? Esta Real Cédula también contemplaba al final que tú podías dejar de ser pardo ante la ley si pagabas 500 reales de vellón. Y también te podían llamar don, te daban el distintivo de don, si pagabas 1,000 reales de vellón. Entonces, por ejemplo, en 1795, Don Omar no hubiese existido. Él era pobre, no tenía para pagar eso. Sería simplemente William Omar Landrón y no habría tenido la trascendencia, lamentablemente. O sería simplemente Omar. Entonces, bueno, esa ley existió, la decretaron y bueno, ahí todo. ¿Qué posibilidades habría esto? Bueno, que todo pardo que tuviese un oficio, que se estuviese enriqueciendo de alguna manera o haciendo dinero, o incluso canarios que no eran tomados ante la ley, no tenían ciertos privilegios, podían comprarlos, pues. Entonces, ¿qué pasa con la Bejarano? La Bejarano es parte del cuento. Es parte del cuento, exacto. Pero existe un pleito de unos Bejaranos. O sea, si bien el que cuenta Antonio Arraiz no es muy parte, muy ficción, sí hay un problema real con un señor llamado Diego Mejías Bejarano, que tiene que ver precisamente con la cédula de Gracia de Alzacar. O sea, podría ser parte de la raíz o inspiración de este asunto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Diego Mejías Bejarano? Bueno, este señor era curandero. Bueno, ¿sabes? Y esto es lo que llaman un curioso, que van para allá y te soba la rodilla. No, me duele la rodilla, ah, va y te soba, te echa ahí unos montes y te soba. Claro, sí, sí, cosas que habían entonces. Este señor había hecho su dinero, al parecer muy efectivo, había hecho su dinero, hizo su diligencia, y cuando él vio que tenía una buena fortuna, dijo, bueno, yo voy a invertir esto en mejorar la vida de mi descendencia y también la mía, pues, mientras siga vivo. Y entonces paga los impuestos necesarios para dejar de ser pardo y para obtener el título, el distintivo de don. Entonces, bueno, don Diego Mejías Bejarano, aprovechando también lo que él pagó en el año 1803, va a la Universidad de Caracas a inscribir a su hijo Lorenzo en el curso de filosofía para que fuera cura. Correcto, porque en esos tiempos solamente podías entrar a la universidad si tenías lo que llamaban limpieza de sangre, es decir, si no había nada negro en tu pasado. Y entonces eso es lo que comentábamos con Orocio, de todo el peo que fue para él poder entrar a la universidad porque no lo dejaba de entrar por cosas indígenas y medio, que no se lanzó a juicio y ganó, pero bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos que Diego Mejía Bejarano va a inscribir a su hijo a la universidad y en la universidad lo rebotan porque no cumple los requisitos de limpieza de sangre y todo este asunto. Pero Diego Mejía Bejarano dice, hermano, pero yo pagué un dinero para que a mí, mira, se me limpiara esto y mi hijo pudiera entrar y su descendencia pudiera entrar a la universidad. Entonces, la universidad alega que ellos son pardos. Y los pardos descienden de los primeros negros que pasaron a la América y han llegado a nuestros puertos marcados con toda la ignomia de la barbarie y con toda la infamia de la esclavitud. Que son hombres estúpidos, groseros, desnudos y sin más señal de su racionalidad que una semejanza desfigurada y casi oscura con el ardor del clima. Ya va, pero de paso que me estás negando el acceso, me estás insultando de esa manera. Coño de tu madre, te pasa a ti, vale. Entonces dicen que son, Javier, son hombres inclinados al robo, sanguinarios. Te puedo robar a la mujer. Suicidas. Si me sigues eso, te puedo entrar con eso para que veas lo que es sanguinario. Entonces, bueno, se puso, o sea, así rebotan. Estos son los argumentos de la universidad para no aceptar a Diego Mejía Bejarano, que había pagado su dinero a todas estas, este tipo se había pegado a las leyes del reino. Entonces, este tipo dice, bueno, yo le voy a tener que escribir al rey. Y el 20 de octubre de 1803 le solicita al rey que, coño, mira, mándale a decir a toda la directiva, a toda la gente de la universidad, que dejen entrar a mi muchacho porque yo pagué mi dinero. Bueno, la Universidad de Caracas a su vez le escribe al rey diciéndole que, mira, le recuerdo, señor rey, que Felipe V, cuando fundó esto, mira, puso la limpieza de sangre, todo esto es muy importante. Incluso, una de las razones específicas que expresa esta carta para impedirle al hijo de Diego Mejías Bejarano ingresar a la universidad es que, aunque Diego Mejías y sus hijos hayan llegado a la condición de libres, deben descender precisamente de negros bozales de la África, esclavos que fueron de sus causantes o parientes, reportando siempre la despreciable nota que por el derecho de gentes trae consigo la esclavitud. Es que los tipos seguían anclados al siglo XVI, o sea, es una cosa que no querían morirse en Caracas. Bueno, Caracas todavía, pues, Claro, que siguen con esos peos. exactamente. Y es muy interesante todo el pleito que está ocurriendo, porque si nos damos cuenta, es algo que ocurre desde un decreto que da el rey. Desde España se dice eso, y aquí en Caracas, no, no, no, ya va, aquí no va a entrar ningún negro. Epa, mi pana, tú estás como muy oscurito, tú no puedes ser cura. Incluso el arzobispo. No, no, es que aquí hacemos las cosas distintas, hermano. O sea, te falta un recaudo. Te faltó una copia de la partida de nacimiento, ¿ves? Entonces, este tipo tiene este pleito. Por su parte, escribe la Universidad del Rey, escribe por otro lado el arzobispo, diciendo que mira, que aquí no puede haber cura negro, tú eres loco. ¿Cuándo tuviste un cura negro? Entonces, bueno, también se plantan en esa. Pero el 22 de diciembre, porque esos pleitos, mira, eran largos, esas cartas iban y venían en un barco y todo un asunto. El 22 de diciembre de 1805, 2 años después, el rey emite otra real cédula. Y dice, epa, hermano, los bejaranos pueden entrar a la universidad, oye, ese señor pagó su dinero. Entonces, bueno. O sea, le dijeron, mira, está hecho, ustedes están mirando la normativa del rey, hagan el favor y cumplan, que esto se pagó. Esa mierda, Felipe V. Yo no conozco, o sea, sí lo conozco, puede ser como mi abuelo, una cosa así, pero yo soy Carlos IV, yo digo que los bejaranos pagaron su dinero. Y bueno, así les ganó Diego Mejía Bejarano a la Universidad Pontificia de Caracas. Tuvo que pelear sus derechos más allá de pagarlos. Bueno, en una sociedad, fíjate que se manejaba de una manera totalmente diferente a lo que ya venía en Europa, que están tomando estas medidas, digamos, más liberales. Pero bueno, ese es el cuento que hay. Si yo no la Bejarano, la verdad no. El Bejarano fue este. Estos sí existieron y tuvieron un pleito relacionado con la limpieza de sangre. Y si inventaron la torta Bejarana, bueno, si no existieron, probablemente, no sé si la inventaron, pero bueno, y ese es otro tema. Eso te lo cuento en otro podcast. Sí, coño, verdad. Eso está bueno para el otro podcast ese. Vaya, aquí un saludo al pana César allá en Claro que sí, Argentina, en esperando que Hurlingham, resuelva sus inconvenientes para la volver. Guatire del Sur. Claro, vamos a ver cuándo vacilamos por allá. Pero bueno, panas, Cuéntame voy tú, ahora con cuéntame la tú, mía. ajá, a ver. Bueno, por aquí está Gustavo Sandoval y dice: Hola, panas, ¿nos pueden echar el cuento de la vida del chacal? Ajá, el Bueno. chacal de la trompeta. El de Don No, Francisco. no, no, no, no, coño, Dorian, ¿por qué siempre me sales con esas maturinadas tuyas? Basta, gigantísimo no era bueno, por favor, qué programa de mierda, odio a Don Francisco. Volviendo, la semana pasada justamente hablamos de gente fina, o sea, hablamos de personas ilustres como Lizardo Zuluaga, hablamos de la familia Bolton, por cierto, un saludo a Richard Bolton que estaba en Oye, sintonía. ¿verdad? ¿Verdad? Mira, Richard, no, yo le dije a mi mamá, ¿tú te acuerdas, Richard? Claro que sí, bueno, ese señor no escucha. Saludos, Richard. Te llamo Richard porque, bueno, ya tú eres para mí. Exacto, pero bueno, hablamos de gente fina que había hecho cosas buenas para Venezuela. Ahora nos toca hablar de, digamos, gente infame, de lo peorcito, de escorias. Como lo es, por ejemplo, ese batracio que por suerte se va a pudrir en una cárcel llamado Ilich Ramírez Sánchez. Ah, pero fíjate que el chacal de la trompeta es mejor personaje que este. Bueno, sí, vamos a ponerlo así, realmente. Claro. Bueno, este execrable individuo es hijo de una familia rica, que su padre provenía del Táchira, de hecho. Y como que su padre era el chiflado de la familia, porque era un carajo comunista, capaz de ponerle a sus hijos tres nombres inspirados en ese psicótico y resentido social llamado Vladimir Lenin. Pero la cosa es que su padre tuvo a este muchacho, él es el mayor, Ilich. Nació en Caracas en el año 1949. Es el mayor de una familia donde los otros hermanos serían Vladimir y Lenin, como el psicótico. ¡Perro! Como el psicótico Vladimir Ilich Ulyanov, pues. Entonces, su tremendo trío, ¿vale? Bueno, el carajo que les puso ese nombre tan terrible a sus hijos fue un tipo llamado Alteresa Ramírez, que se casó con una mujer llamada Elba María Sánchez. Este señor mandó a los hijos a estudiar. Muchachos, estudiaron el Famintor, tengo entendido, allá en el centro de Caracas. Y nada, él se logra graduar, o sea, parecer, sí, era tirar piedras y eso, pero luego saca el bachillerato. Salió de ahí como bachiller en ciencias en el año de 1966, pero su papá vio como que la cosa en Venezuela estaba como chimba y resolvió agarrar sus corotos e irse del país. O sea, se fueron los hijos, la madre y él, a Londres. La intención era más que todo dar una mejor educación a los muchachos. Pero esa intención no se le frustró porque logró conseguirla. Pero no como él quería. O sea, lo que pasa es que los muchachos, por ser tirapiedras del Liceo Fermín Toro, estaban muy en contacto con la juventud comunista venezolana. Entonces, el papá también era un marxista de esos. Y entonces los muchachos también militaban allí. Y por esas cuestiones de ser dirigentes, la juventud comunista les cuadró unas becas para estudiar. En esos tiempos, todavía hoy, el Partido Comunista Venezolano estaba muy en la buena con el Partido Comunista de la Unión Soviética. O sea, tenían muy buenas relaciones. Y parte de las relaciones se veían en estos intercambios que hacían de mandar cuadros de su partido a estudiar en Rusia. Particularmente en algo que se llamaba en ese entonces la Universidad Patricio Lumumba de Moscú. ¿Qué era esto? Claro, yo conozco casos, incluso en el estado Sucre, de gente que estudió en la universidad tal, basado en esos mismos intercambios. Sí, no, claro, señores de aquellos tiempos. Muchísima gente, o sea, de verdad, ahí se son a labor y mandaron gente. O sea, un ejemplo de eso, al primero tengo entendido que egresó de allí. O sea, tengo entendido que él salió como egresado en química. Pero bueno, volviendo a estos panas, ahí se mandaba a gente de otros países. O sea, es una universidad que todavía existe hoy, pero con otro nombre. Y la cuestión es que ahí entra gente de fuera de Rusia a estudiar carreras. O sea, es un amplio, ahí está toda vaina. Entonces ahí la gente estudia, pero la misión que tenía la Unión Soviética entonces era meter gente allí a estudiar que fuesen cuadros comunistas, formarlos ideológicamente y también darles unas carreras universitarias para que volvieran a su país, no solamente a regar la ideología, sino también para que, bueno, que en la universidad haya investigaciones, sirvan al país, etcétera, y también a los intereses rusos. Entonces, para allá van Ilich y Vladimir a estudiar. Entonces van, estudian, pero al parecer allí no hubo mucho ni Ilich ni Vladimir. Cuenta Vladimir, que es el hermano que queda en Venezuela. Bueno, tengo entendido que también queda Lenin por ahí, pero el que más ha hecho campaña porque a Ilich lo liberen es su hermano Vladimir, que está al parecer conectado con el gobierno venezolano. Vladimir, él cuenta que a ellos los dos los expulsan de la universidad. Según ellos, es porque por esos tiempos estaba la cuestión del Partido Comunista en su debate sobre si salirse del monte o seguir luchando. Y entonces, al parecer, la línea que habían mandado desde Moscú era que la gente abandonara el monte. Pero, según lo que cuenta Vladimir, ellos, Ilich y él, estaban más metidos en la línea de Douglas Bravo de seguir la lucha. Y entonces, según lo que ellos cuentan, ellos los expulsan por eso, porque ellos estaban en contra, y varios que estaban en contra de la vaina de Rusia, las órdenes, y bueno, votados para el carajo por esa vaina. Pero hay otra versión que dice, y les parece más aceptada, que es que a Ilich en particular lo expulsaron por indisciplinado, parrandero y bebedor. Ah, por no ir para clase, por estar amanecido. Exactamente, o sea, por su rendimiento, gracias, que no era el mejor, por estar metido en peos. Y bueno, imagínate que te voten por bebedor en Rusia, donde los tipos desayunan con vodka. O sea, tenías que estar bien, bien metido en el alcohol como para que te hagan esa vaina. Y considero que a los rusos en realidad el tema venezolano les importaba mucho en ese entonces. Estaban más ocupados pensando en, no sé, en los misiles en Cuba, en las cuestiones que estaban pasando en Hungría o en Checoslovaquia, que van a estar ellos votando a dos carajos de la universidad por plantas y con el PSV. Pero en fin, la cosa es que sale expulsado Illich, pero él, al parecer, sus rumbas le han servido de algo. Que es que en esas rumbas él conoció, hizo contacto con estudiantes palestinos y árabes en general, que diseñaron todo ese tema de la causa, la guerra contra la población israelí, todo ese pedo contra el sionismo. O sea, le dijeron, no, que el sionismo es lo que está mal. Nosotros somos más de Yabol y Randy. Esa sion no sirve para nada. Nosotros no queremos estar en tensión. Exactamente. O sea, lo oyendo era la sondada ni nada de eso. La cosa es que entonces, esa cuestión de la causa palestina como que atrajo mucho a Illich. Y por eso Illich, bueno, dijo, mano, me votaron. ¿Qué puedo hacer ahora? Yo le dijeron, coño, mano, nosotros vamos de aquí a Jordania, ¿no quieres venirte? Y el que dijo, fuego, pues. Y se fue a Jordania a unirse a una cuestión llamada el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Que era, bueno, es, porque todavía existe, solo que no con el mismo ímpetu de antes, un grupo que predía eso, la liberación de Palestina, o sea, un grupo, ya no esa guerra de Palestina para liberar al pueblo palestino de la opresión israelí. Pero, a diferencia de, por decir algo, lo que es actualmente el Hamas, o el mismo, en el caso del Líbano, el Hezbollah, ellos eran marxistas, laicos, o sea, ellos no eran, por decir algo, musulmanes así radicales chiitas, o sea, era gente más cercana al comunismo que otra cosa. Pero esta gente en particular, en ese entonces, tenía sus campos de entrenamiento en Jordania. Y ahí metieron a Illich, y se metió ahí a entrenarse para el combate. O sea, le enseñaron a usar armas, dinamita, cuerpo a cuerpo, todo eso. Y por esa época es que el líder de ese grupo terrorista, un tipo llamado Wadi Haddad, le pone de nombre de guerra Carlos. O sea, pasa a ser Carlos para evitar esas cosas de identificación. No, no, te vas a llamar Carlos y punto. O sea, bueno, a partir de aquí es cuando pasa a ser conocido como Carlos. Pero por esta época, estamos hablando de los años 1970, se da el llamado Septiembre Negro en Jordania, que fue cuando las fuerzas de seguridad jordanas añadieron los campos de refugiados palestinos en ese país, los asaltaron para acabar con los terroristas. O sea, dijeron que no, no, no, aquí ustedes no van a estar haciendo terrorismo hacia Israel ni hacia acá. O sea, resuelvan este peo, vamos fuera de aquí. O sea, eso fue un ataque en el cual mataron a un gentío, a otros pusieron en huida, y en esa huida se va Carlos. O sea, Carlos huye de Jordania, y pasa, tengo entendido, que a Londres. O sea, él llega de la nada a Londres, donde ya tenía tiempo con su familia, y empieza a trabajar para el frente en misiones. Por ejemplo, en el año de 1973, a él lo encargan para que mate a un hombre llamado Joseph Edward Sieff. Joseph Edward Sieff era presidente de una cadena de tiendas, y lo más importante es que era vicepresidente honorario de la llamada Federación Sionista Británica, es decir, el grupo de judíos más importante de la Gran Bretaña. Entonces, le dicen que para que apoye su causa tiene que matar a ese hombre. Lo mandan a matarlo, llega a la casa del tipo, le dispara 3 veces, pero solamente le da un disparo y antes que el tipo huya. Es decir, misión fallida. Mierda. Pero bueno, por suerte, en ese tiempo no lo identificaron, no había manera de que supiera que fue él, y estuvo libre. También pasó que por esa época atacó un banco llamado Banco Gesterdad, que se decía que era de judíos y que apoyaba la causa, lanzó una granada. Explota eso y bueno, por suerte solo hubo daños materiales. Pero luego de esto, el carajo pasa a París, donde aquí sí empezaría, digamos, su regalo de sangre, porque por esa época el Frente Palestino tenía relaciones con muchas organizaciones terroristas de izquierda europeas y también de Asia. Porque en ese combo ellos, para actuar, se reunían con, por ejemplo, con lo que se llamaba el Ejército Rojo Japonés, también con una cosa llamada las células revolucionarias de Alemania. O sea, todo un combo de gente que se la pasaba en ese tiempo haciendo terrorismo en lo que se llamaba la época de la tensión y todo eso contra... Estamos hablando de Guerra Fría. Entonces esa gente... Toda una fundación Niño Malo por allá. Sí, o sea, una cosa donde estaba metido... O sea, esa gente había contacto hasta con la ETA, con Brigadas Rojas Italianas. O sea, esa gente estaba toda conectada para buscar luchar contra los países occidentales. Entonces, por esa época, pasó que capturaron a sus amigos, que era un miembro del Ejército Rojo Japonés. Esa gente había secuestrado la embajada francesa en La Haya y el que carajo lo capturan. Y entonces Illich resuelve que para tratar de negociar la liberación de este camarada, él tiene que hacerse un acto terrorista. O sea, es decir, como que si ustedes no liberan a ese carajo, vamos a matar más gente. Y el carajo lanza dos granadas en el llamado drugstore de Saint-Germain, que eso queda allá en París, como aparece Saint-Germain, bueno, por ahí. Lanza dos granadas y mata a dos personas, además de 30 heridos. Claro, igualmente, él supo ocultarse por esa época, pero ya en el año 1975 es que empieza su leyenda. ¿Qué pasa aquí? Bueno, él está en París, en un apartamento, que es como su concha, y llega a su casa un día un viejo camarada de él, que supuestamente para esa época lo habían atrapado y lo habían presionado para que dijera dónde estaba él y su combo. El tipo se llamaba Michel Mukharbal, era del Líbano. Y el carajo se lleva a decirle, ok, yo los llevo para donde está ese carajo. Se va con dos policías, llega a su casa, y el día 27 de junio de ese año, cuando va a buscarlo, Carlos asesina a los dos policías, les da dos tiros y mata a Michel. El carajo huye, empieza a ser prófugo, y entonces, cuando llega el resto de la policía a hacer la mantención de los cadáveres, ahí es que encuentran en la casa un ejemplar del libro El Día del Chacal de Frederick Forsyth. Es decir, aquí es que empezó a ser conocido como Carlos el Chacal por ese libro. Ah, mira, Chayanne se llama Elmer, ¿qué tal? Así es. La cosa es que Carlos sale corriendo y llega a Yemen del Sur, que era en ese tiempo la base que había agarrado ahora el frente para hacer sus campos de entrenamiento en vista de la expulsión de Jordania. Se meten en Yemen, reciben más entrenamiento, y por esa época llega Gaddafi a ofrecerle a este grupo que secuestren la cumbre de la OPEP en Viena, que sería en diciembre. Le dicen, yo les voy a dar un poco de real para que secuestren esa vaina, porque mi objetivo es que ustedes secuestren eso, asesinen al Sheikh Ahmed Yamani de Arabia Saudita, el ministro de petróleo saudí, y de esa forma yo a presionar para hacer mis objetivos. Porque sabes que Gaddafi en ese tiempo estaba enemistado con todo el mundo. O sea, Gaddafi era en ese entonces el líder del mundo libre y vaina, el tercer mundo. Y entonces él tenía peos con los gringos, tenía peos con todo el mundo. O sea, él quería ser el gran líder africano y todo eso. Entonces le dan ese poco real al grupo. Y ellos, bueno, se llegan a Viena, toman el edificio de la OPEP, capturan a todos los ministros de petróleo. O sea, estamos hablando de que capturaron al ministro venezolano, que era un adeco. Capturaron al ministro argelino. Todo el mundo lo capturaron. Y coño. Virga. Por desgracia, en la operación mataron a tres personas. Uno de ellos era un miembro del equipo de seguridad de Libia. Por lo cual ya la vaina parte con la pata coja. Porque mataste a alguien del equipo, la gente que te financió la operación. Ay, Dios mío. Entonces los carajos empiezan a negociar, a pedir libertad de rehenes, de prisioneros capturados por los países capitalistas de su grupo. Y entonces también piden que les den un avión para irse de Austria. Y bueno, se lo dieron porque por esa época los estados terroristas por lo general cumplían sus objetivos y decían que si no le daban su gente, los iban a empezar a matar. Y estaba muy fresco en ese entonces el recuerdo del atentado contra los Juegos Olímpicos de Múnich, cuando mataron a medio equipo de lucha de Israel. Entonces los austríacos dijeron, nosotros no podemos arriesgarnos a que hagamos un rescate, maten a ese gentío, o sea, va a haber un peo más grande, porque estamos hablando que van a matar a media OPEP en suelo austríaco, no podemos permitir eso. Así que, coño, negocios, vamos a darle un avión a esta gente. Y les dan un avión para ser de Austria. El avión era un DC-9. Para los que no saben de aviación, un DC-9 es un avión que es solamente de rutas de cortas a medianas distancias. Es decir, con un DC-9 tú puedes ir desde Caracas hasta Miami. Pero con un DC-9 tú no puedes de ninguna manera ir de Caracas a París o a Madrid. Nada de eso. O sea, no, no, Malanga no podría ir, por ejemplo. Negativo el procedimiento. O sea, no dan eso los tiempos. Entonces, ellos pensaban con ese avión irse y que hacia Irak. Pero mira, de Viena a Irak no se llega. Entonces, bueno, ellos dijeron, coño, vamos a ir a Libia. pero a Libia, Gaddafi estaba muy, muy arrecho y no los quería ni ver en pintura. Se dijeron, coño, vámonos para Argelia, vale, que ahí la gente es chévere. Se van a Argelia, que efectivamente Argelia está gobernando, bueno, está todavía gobernando allí, el llamado Frente a la Liberación Nacional, que era un grupo también, digamos, antioccidental, medio comunistoide, y los reciben en Argelia. En Argelia llegan, los recibe el que era presidente de Argelia, Bouteflika, que era el canciller entonces, y ahí liberan a varios ministros. Pero dejan el avión a los ministros de Libia, Kuwait, Arabia Saudita, Irak e Irán. Entonces ellos están ahí y piden que les den un avión más grande y con más capacidad para irse a Irak. Le dicen que no hay manera. Este es el avión que tienen, pueden generar combustible y seguir, no sé, a Libia. Los carajos no pueden ir a Libia, quieren ir a Túnez, pero en Túnez les habían dado el pitazo de que los iban a agarrar. Entonces al final los carajos que resuelven es que le piden a Bouteflika que les dé asilo y coño, les dan asilo a cambio de que liberen los rehenes. Aceptan el trato y nada, liberan los rehenes y Carlos desaparece una vez más. Desaparece y bueno, después aparece por ahí, por el bloque del este, o sea, aparece entre Alemania Oriental, donde estoy yo ahorita, y Hungría, escondido, protegido por los servicios de seguridad de esos países comunistas. O sea, él se dedica más que todo a estar bajo perfil porque por esa época ya se conocía su nombre y coño, era lo mejor, porque si aparecía en otro secuestro, coño, se lo podían echar al pico. Y efectivamente pasó que, por decir algo, un año después, en el 76, unos camaradas de Acciones Revolucionarias secuestran un avión de Air France, lo llevan a Uganda y allí, cuando están tratando de negociar la libertad de otros camaradas, el avión que estaba cargado sobre todo de pasajeros israelíes es asaltado por unos comandos israelíes que matan a los atacantes y rescatan a la mayoría de los rehenes. Llamó Operación Entebbe. Bueno, ahí se decía que eso había sido él, pero en realidad él no tuvo mucho que ver, salvo que los que estaban ahí eran camaradas suyos. Por esa época, él siguió por ahí clandestino, se casa con su, creo que su primera mujer, llamada Magdalena Kopp, que era miembro de las Ciudades Revolucionarias. Y bueno, todo es esa diversión hasta que Magdalena Kopp se pone a hacer también acciones de terrorismo por allí y la capturan. Capturan a la mujer, juicio mético que le hacen, o sea, un juicio donde la defiende el abogado este que es experto en defender indefendibles, algo así como un Francisco Rodríguez defendiendo a Rick Falcón, algo así. Pero la cosa es que Magdalena Kopp está presa y entonces Carlos dice que coño, tiene presa de mujer, yo no me puedo quedar con las manos cruzadas. Y entonces decide que la mejor manera de él presionar para que le vean a su esposa es ¿con qué? Con bombas. Ok, no, pero no bombas como la de John. Para nada, o sea, nada que ver con John Guerrero. O sea, Guerrero. No era un movimiento sexy. Nine, como dirían en alemán. Él decide primero hacer un atentado contra el llamado tren París-Toulouse, en el cual pone una bomba y mata a 5 personas en el año de 1982. Y luego, en una calle de París, deja otra bomba, mata a una persona y deja 60 heridos. Pero aún así, Magdalena Kopp fue presa. Fue presa, claro, cumplió poco tiempo, pero por esa época igual, o sea, pasaron más cosas, o sea, pasan cosas como que, por ejemplo, empieza a derrumbarse la Unión Soviética, los países del este también empiezan a derrumbarse, y empieza a ser como que poco seguro para él estar en Europa, porque ya está cambiando todo, la lucha no es la misma, ya no le pueden dar la protección que le esperaba, y también pasa que el frente está en una decadencia, porque su líder Haddad empieza a estar padeciendo de cáncer, entonces queda como acéfalo a la organización. Y entonces pasa que en los 90, él consigue refugio en Sudán, que estaba bajo ese gobierno paria que tenía al-Bashir, que se estaba todo el tiempo terroristas. Él llega a Sudán, ya se ha separado de su mujer, resuelve ahí, vacila y eso, y un día el carajo tiene que hacer una operación. Pero la cuestión es que cuando se va a operar, le ponen la anestesia y todo eso, y cuando se despierta tiene frente a sí a 2 agentes de la policía francesa, que le dicen, bueno, panas, despídete de Jartum, nos vamos a París. Y se lo llevaron. Y desde entonces él ha estado en París, preso, en juicios. De hecho, ya lo juzgaron, tengo entendido que por el asesinato de los 2 policías. O sea, por eso es que está su primera condena a cadena perpetua. También lo estuvieron juzgando por el atentado del tren de París. Creo que también lo condenaron, lógicamente. Pero el carajo sigue ahí, todavía lo están jugando por otros cargos. O sea, tiene más cosas que darle. Pero de ninguna manera va a salir. O sea, tiene dos cadenas perpetuas hasta ahora. Y como que va para la tercera. Sí, dos cadenas perpetuas. Y coño, él ha estado preso ahí, se le hacen juicio por cada crimen. Y a pesar de que hay cada loquito por ahí mal bañado y malnutrido sobre todo, presionando con recolecciones de firmas, con hashtags de Twitter, pidiendo por la liberación de este sujeto, esa no genera más cosa que lástima y burla para la gente seria. Porque eso en realidad es una de esas estupideces con las que jugaba Chávez de pedir su liberación, pero lo decía como que sí, vamos a pedir el camarada Illich, venga, hasta ahí, no pasaba más. Porque en realidad, o sea, es un carajo que está con dos cadenas perpetuas, que lo van a estar liberando, ¿a cambio de qué? Y de paso, un carajo que ya en realidad no vale mucho. O sea, que un tipo que está pidiendo de Venezuela ahorita. Porque antes él decía que no, yo soy de la causa palestina. Ah, pero ahora que te tienen jodido es que usted las de venezolano. Coño, que man guagua, ¿vale? ¿Eh? Así que lo siento, Vladimir Ramírez, pero tu hermano se va a poner en la cárcel porque se lo merece. Bueno, esa es la que hay. Mira, ahí está. Eso lo preguntó Gustavo Sandoval. Gustavo Sandoval, sí, preguntó este. Ah, mira. Es un ideris, porque es algo muy largo la historia. O sea, tiene muchas capas, muchas cosas. Toda la historia del conflicto palestino es muy intensa como para resumirla en 15 minutos, pero por ahí van las cosas. Claro, claro. No, pero muy bueno. Espero que a Gustavo, bueno, haya vacilado, y ustedes también, si no conocían mucho sobre la historia, y también le vamos a dejar las fuentes para que abunden al respecto. Yo preguntaba quién la hizo, porque precisamente lo que yo voy a responder a continuación la hace Gustavo Sandoval. Saludo para ti. Mira, ahí salió, mira, Sortario, como vivían allá en Caripito. Porque fíjate esto que pregunta Gustavo Sandoval. Ustedes van a pensar que echando vaina y no sé qué, pero vamos a hablar de esto, porque tenemos que hablar de esto, ¿vale? Parte de la labor del corrido histórico es que como que dejen de decir cosas y de desmontar estos mitos raros que hay por ahí. Entonces, Gustavo dice, hola líderes, háblame líder. Mira, ¿de dónde nació el mito de que Bill Clinton nació en Caripito? ¿Tú habías escuchado eso, Javier? Que Bill Clinton nació en Caripito. Lo he escuchado de ti, no joda. De mí, claro. Porque tú sabes que eso es una historia muy extendida en Oriente, mano. O sea, eso me lo contó a mí mi papá, que a su vez yo asumo que se lo habrá contado su papá, pero también en algún momento coincidí en eso, con esa historia, con un pana, que él dice que su abuelo sí le dijo que Bill Clinton nació en Caripito, y al parecer es una historia muy extendida, una leyenda urbana muy extendida de allá, pues. Entonces, está interesante el tema de que, bueno, si ¿por qué dicen esta vaina? Bill Clinton nació en Caripito, fíjate esto. A mí, yo empecé a buscar el origen de esta vaina, si esto tiene algún tipo de fundamento. Entonces yo tuve que hacer un par de comunicaciones con mi gente allá en el Oriente para escuchar sus versiones. Mira, Bill Clinton nació en Caripito. No, claro, eso dice. Entonces, la historia más extendida, ¿cuál es? Bueno, que el señor y la señora Clinton trabajaban en un campo petrolero allá en Caripito. Y bueno, tuvieron al pequeño Bill y se fueron después, cuando él estaba chiquito. Entonces, ok, bajo esa premisa, empezar a investigar o ver qué hay, porque de verdad que eso está raro. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me encuentro, Javier, con otra capa adicional a esto. O sea, no es solo el hecho de que Bill Clinton haya nacido en Caripito, hay algo más. Y por eso hay que comentarlo. Háblale. Fíjate, en un principio, ustedes dirán, bueno, obviamente no nació en Caripito. Ustedes también dejen en los comentarios, porfa, si ustedes le contaron que este señor nació allá. Fíjense algo. Bill Clinton nació en Caripito. Bueno, ese señor tiene su biografía, su autobiografía, existe, My Life, de Bill Clinton. Ah, cierto, yo sé, es un libranco, una vaina, no joda, pesa como 4 kilos ese libro. Bueno, en ese libro, él cuenta, obviamente, dónde coño él nació y quiénes son sus padres y todo esto, y él dice que él nació el 19 de agosto de 1946 en el suroeste de Arkansas, en Hope. Mira, y Arkansas, eso queda al lado de Caripito. Eso queda por Monaga. Más o menos, sí. Yo me imagino que queda por ahí cerca. Porque El mismo Bill, por ejemplo, yo creo que él debe saber un poco de geografía de su país. Él dice que ese pueblo estaba al este de la frontera de Texas. Texas, Entonces, por ahí por bueno, donde está yo creo, Maturín. Texas, yo creo, no debe quedar cerca de Puntemata, ni debe quedar ahí por ahí el Guarapiche. No está el río Guarapiche en Texas, creo. Ni el San Juan, ni el río San Juan en Texas, no hay. Pero bueno, él dice que su papá conoció a su mamá en Luisiana, que su papá fue a la guerra, sirvió en Italia, que luego, bueno, él volvió a reunirse con su familia y tal, preñó a su mamá, pero su papá se murió en un accidente automovilístico. Murió ¿en dónde? En la carretera de Sinapa. No murió en la carretera de Campiarito, no, Caripito, no, no murió ahí en el cruce hacia Quiriquire, no murió por ahí, murió en la carretera de Chicago. Ah. Entonces, pero fíjate una cosa, aquí es donde entra la otra capa, Javier. Yo encuentro unas páginas en internet que, bueno, ja, hablan, pues, sí, ¿de dónde sale esta vaina? Pero yo me fijé más que en lo que decía el artículo, en los comentarios. Y entonces hay más capas al respecto, porque hay gente que dice cosas como que, mira, me disculpan, yo les informo que yo nací en Caripito y en efecto, el señor Bill Clinton trabajó en la Creole Petroleum por los años 50 y 60. Vivieron en el campo americano. Mi papá trabajó en la petrolera y lo conoció. Y bueno, otro por ahí dice, no, no. Él no nació en el hospital Darío Martínez de Caripito. Él nació en su casa allá en Mata de Venado, estado Monagas. El niño que nació se llamaba Rudolf, ya que su papá, que murió en Monagas en un accidente petrolero, se llamaba Rudolf. Bill Clinton es el nombre que le da luego la familia, una vez que su mamá viuda se casa con un señor de apellido Clinton. O sea, Ya va, es como pero que Bill Clinton, tú no sabes la historia, tú sabes que tú tienes que hacer en vez de estar escribiendo tus memorias. Ve a Caripito y averigua. bueno, es una vaina demasiado jalada por los pelos, algo que solamente se le ocurriría a quién, a personas que comen pan con empanada. Entonces, bueno, hay mucha gente también, como en los comentarios de los coritos históricos, cuando tú te metes con la gastronomía de allá de mi querida Maturín, aquí hay gente molesta. Ahí en Maturín los monaguenses son bastante, mira, defensores de su cosa. Porque aquí dice, bueno, y si él nació en Caripito, ¿para qué negarlo? Porque Bill Clinton es así, porque tú negarías esto, es un honor. Entonces, o sea, simplemente no nació allá. E incluso hay unos más intrépidos que dicen que simplemente sus padres murieron y lo entregaron a esa familia, Clinton, pero que sí, que él nació allá en Caripito, Mano, pues. eso suena demasiado con Entonces, esas historias que se inventan los muchachos que decían que no, que Avril Lavigne en realidad se murió. Esa que está cantando en real, ahora. Esa es una caraja que pusieron de nueva para no perder los reales. O sea, son historias así, o sea, un mojón de esos yo lo que adolescentes. no sé es por qué tú adjudicarte el nacimiento o ser paisano de Bill Clinton. Pero bueno, mi gente, ocurre que el mismo Clinton, él sabe dónde él nació y toda su cosa, y él lo dice en su libro. Pero bueno, al parecer mucha gente allá en mi querido estado Monagas sugiere que él debería visitar por allá para que aprenda bien de su pasado. Sí. Pero bueno, no, no, Clinton no nació en Caripito, nació en Arkansas. Y por allá en el estado de Monagas no hay ningún pueblo. Dejen de repetir esas locuras, o sea, la historia es la historia, los hechos son los hechos, o sea, yo no creo que Bill Clinton vaya a negar, vaya a decir, ay, no, yo no nací en Caripito, por favor, los hechos son los hechos, o sea, preocupémonos más del hecho de que Maduro nació en Cúcuta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pueden hacer, coño? Hay bastante gente de Caripito que si Ilustre. Doris Well, coño, está bien De que Caripito no si está Miguel Lemaro. Te Ildemaro. iba a decir eso. O sea, mejor, Claro, coño. Busque. Marcanotrillo. Ah, coño, Marcano Trillo. O sea, busque mejor rescatar esas figuras locales. Coño, por favor. O sea, Ildemaro. Uno de los pocos venezolanos que quieren en Perú. Claro, vale, el venezolano que conquistó Perú después de este que hablamos en el corito histórico, Trinidad Morán. Entonces, claro, ahí está, ¿no? Clinton, venga, Clinton, tranquilo. Exacto, mira, voy con la última y vamos a responder a los dos porque no nos corresponde. Hermanos, A un ver. saludo. Tal vez no sea nuestra incumbencia, pero tengo una duda. ¿Quién es Walder o Walter? Ya va, ya va, ya va. Fácilmente podría ser la mascota del corito. Altos respetos, panas. Esto lo pregunta Fabián Vega. Coño, ahora vale. Hablar de nuestro querido Walder, ¿vale? Coño, es verdad que nosotros mencionamos a Walder, episodio de por medio, siempre con un comentario por ahí, que mi amigo Walder y vaina. Y bueno, a Fabián de verdad le dio curiosidad. Tú sabes que aquel conocido Javier Lara, el malo, lo llama Walter, entonces no está equivocado aquí. A Javier Lara malo llama Walter, claro. Que por cierto, esa es otra diferencia. Hay un amigo en común que para diferenciarlo, o sea, está Javier Lara, que soy yo, y está Javier Lara el malo, que es un amigo de Dorian. Pero bueno, entonces a Walter le dice Walter, Javier Lara el malo, no yo. Claro, no está equivocado. Ok. Pero bueno, vamos a contarle pues. Bueno, Walder es un ilustre pana nuestro, amigo en común, que es originario de Puerto Cabello. O sea, es alto pana ese Walder de allá Puerto Cabello, pero también él vivió buena parte de su vida en Caracas, en el oeste. O sea, por allá, por Katia, por esa zona. Y coño, es un muchacho, es buena gente. O sea, desde Argentina, trabaja en su vaina, es pana, siempre vacila y coño, escucha siempre el corito. O sea, siempre está pendiente, por eso siempre lo nombramos. Y bueno, también es, digamos, ese amigo que habré disfrutado mucho la batalla de Semen. Claro, claro. ¿Qué pasa? Yo voy a hacer en honor a la verdad histórica, porque eso es lo que hacemos nosotros en el corito histórico. Walder, mi gran amigo Walder, él es caraqueño realmente, solo que él tuvo una pasantía por allá por Puerto de Capelo. Sí, yo pensé que él era Puerto Cabello. Bueno, él se hizo... en donde él se hizo italiano, además. Ah, verdad, sí, porque era juventino, tengo entendido. Claro, claro, claro, él es altamente italiano. Y bueno, él, además, él sale en la película de Salserín, pero bueno, ese es un dato por ahí, estamos famosos de chiquito también. Y por su pasantía, por el estado Carabobo, hacemos esta clase de chistes de tíos acerca de él respecto a su sexualidad. Por eso, a veces escuchas comentarios como el profesor Peter Peepers, que es el favorito de mi amigo Walder, o que toma 100 Peepers, favorito de mi amigo Walder. O también, por ahí una vez, que también es un amigo con el que fue a comer pasta una vez. Ah, sí, ellos una vez. Al Paz, sí, tuviste, claro. Esa fue tu época, digamos, bicuriosa, man, o sea, cuando tú todavía no sabías si eras o no, tú resolviste un día salir con Walder e ir a hacer ese hábito de homosexual con poco dinero, que es irse a comer a Real Pasta dos tipos juntos un sábado en la tarde. Y bueno, fuiste con Walder. Claro, fui a compartir unos deliciosos raviolis. Con mi amigo, se convirtió en mi amigo Lucky ese día. Pero bueno, ese Fabián, ese es el amigo Walder, el pana fanático, como te dije, del 100 Peepers, que hubiese vacilado la batalla de Semen allá. Quizás hubiese, si hubiese sido realista, saldría Mariscal. Pero bueno, es un amigo que quiero mucho, que queremos mucho. Sí. Aquí. Bueno, yo lo quiero mucho personalmente. Ilustre amigo acá que inventó muchas cosas. Además, es un inventor de cosas, Walder. Sí, sí. Así que, bueno, saludos para él. Saludos para él. Alto fan de Divine. O sea, dicen que él cada tarde se pone su vestido de ilusión en tributo a Jesús Enrique. Claro. Eso es verdad. Eso es completamente cierto. Entonces, bueno, me complace mucho responder esta pregunta, de verdad. Y, bueno, mandarle un saludo a mi gran pana Walder allá en Argentina. Y bueno, yo creo que con esto cerramos el corito histórico. Imagínate, este chayán se llama Elmer, imagínate tú con Walder. Claro, con un saludo a Walder, histórico. Ilustre personaje, seguro reside entre Talcahuano y Arenales, la famosa esquina donde bailó chayán, porque esa es otra cosa, es alto elmerista. Eso es correcto. Así que bueno, panas míos y panas mías, si a ustedes les gustó este episodio, Javier, cuéntale qué es lo que tienen que hacer. Si están en YouTube, denle like. No tengan miedo. Un like los enriquece a todos. Den like. Si tienen dudas, bueno, si tienen dudas, vayan a la página web a dejarlas en el chat, se llama Elmer, en el Sendo Beta. Pero si tienen impresiones, pueden dejarlas en la caja de comentarios de YouTube. O también si están en iVoox, en Spotify, Apple Podcasts, en todo eso, pueden compartirlo para que sus panas y bellas damas se enteren de lo que hacemos nosotros con tanto gusto. ¿Qué más por ahí, Dorian? Bueno, Yo no sé, no, ahí me perdí, no sé si mencionaste que estamos en el coritohistórico.com, ahí con la página en donde nos colabora el panita Manuel Durán, gran trabajo ahí que ha hecho, incluso que esos episodios estén disponibles en hasta en el archivo de internet. Entonces ustedes nos pueden escuchar por todas las vías disponibles. Pongan el Corito Histórico en Google y ahí van a encontrar en muchas plataformas, de muchas maneras de escuchar este podcast. Si quieren abundar sobre lo que hablamos aquí o quieren revisar, estos bichos están hablando paja, seguro que encontraron hasta en Wikipedia. Métete en la descripción del video en YouTube y ahí van a estar todas las fuentes que usamos para crear estos episodios, responder sus preguntas, todo lo que nosotros investigamos. Así que bueno, eso es todo. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el señor, se llama Elmer, del Colegio Histórico número 35. Me quité ya.